Alejandro Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Alejandro, ¿qué nos podés contar de lo que ha sucedido el domingo de madrugada, el domingo a la noche, madrugada del lunes, ahí en la alcaldía de General Pico? Mira, concretamente lo que yo conozco, lo conozco por la prensa en líneas generales, al interno, digamos, la persona que estaba imputada por el hecho que yo asesoraba, es una causa en particular de un hecho contra la propiedad, el que se nos indicaba como presunto responsable y estaba esperando en la alcaldía de tribunales de acá de General Pico el juicio que se le iba a realizar. Se había presentado hacía pocos días la acusación en contra de él y de los coimputados. En línea general yo conozco el proceso en el cual asesoraba a Luis Miguel de Tito. No conozco los pormenores que llevaron o que desencadenaron los hechos de la alcaldía, porque eso es una situación concreta que desencadena una nueva investigación que va a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, porque más allá de que se haya cometido o dentro de un establecimiento carcelario, en este caso en una penitenciaría, pero sí una comisaría, se tiene que realizar una nueva investigación de esos hechos porque es un delito. O sea, se ha cometido en el marco de una detención, se ha cometido un homicidio. Habrá que ver qué tipo de homicidio, la calificación y todo eso. Es una tarea que va a estar en manos del Ministerio Público Fiscal y que es quien ya ha tomado cartas en el asunto, por lo que tengo entendido. Pero sí, los pormenores de los hechos que ocurrieron dentro de la alcaldía no los conozco, no sé cuáles son las causas que desencadenaron estos hechos tan graves. Claro. Alejandro, ¿y qué sabes, bueno, por lo que ha trascendido, la información que manejás vos, cómo se le provocó la muerte a Alejandro o de qué murió? A Luis de Tito. Fue con un elemento punzante, en medio de una pelea, aparentemente fue con un elemento punzante, pero insisto, no es información oficial la que yo te estoy brindando, no, que quede claro esto, porque yo no tengo intervención en el expediente, porque como defensor de Luis tampoco podría participar como defensor del agresor, así que no tengo un acceso a la causa, por lo tanto no tengo acceso a las autopsias o a las pericias que se hayan realizado en relación a los hechos. Bien. Exactamente no. Está bien. Alejandro, ¿y por qué estaba detenido? Decías que un delito contra la propiedad. ¿Hacía mucho que estaba detenido ahí en la alcaldía esperando el juicio, Luis Miguel de Tito? Desde finales de febrero se le imputó, se lo sospechaba como posible autor de un hecho contra la propiedad en un campo y atento a diversas circunstancias, en realidad pruebas que se tenía que producir, que se había producido hacía poco tiempo, que era una pericia de ADN, y por la expectativa de pena, porque se le imputaba a la comisión de un robo en despoblado de banda, que tiene un mínimo de 5 años de prisión, se había dispuesto una prisión preventiva. La defensa había planteado activamente el arresto domiciliario, bueno, en su defecto una libertad constitutiva, pero bueno, se optó por esta, el juez optó por esta posibilidad, por el peligro de fuga, el peligro de obstaculización de la causa, y en esas condiciones él estaba esperando el proceso, del cual la fiscalía ya había presentado días previos una acusación en contra de él y de los coimputados, ¿no? Había que dilucidar en un juicio la responsabilidad o no por el hecho concreto que se le imputaba. O sea que la causa le faltaba poner fecha del juicio, del debate. Sí, la fiscalía realiza la acusación y después se fija una fecha específica en orden a la agenda que tenga la oficina judicial y ahí se iba a realizar el debate. Pero todavía no estaba fijada la fecha de debate, restaba una audiencia de ofrecimiento de prueba, en realidad la prueba se ofrece una audiencia de previa a la audiencia, claro, de debate, pero era inminente, o sea, no debería haber pasado mucho más tiempo. Claro. Alejandro, ¿y vos como defensor de Luis habías planteado que te oponías a la preventiva? Sí, es una, a ver, dentro de los procesos judiciales, una vez que una persona está imputada por un hecho, recordemos que rige el principio de inocencia, una de las alternativas que se plantean dentro del código procesal nuestro y de todos los códigos procesales es que las personas esperen los procesos libres. Hay ciertas circunstancias por las cuales se discute o no si pueden estar libres, esperar el proceso en libertad o no. Yo como defensor obviamente opté por plantear la posibilidad de que él esperara con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, como son medidas perimetrales hacia los denunciantes para que no interfieran con el testimonio, o eventualmente un arresto domiciliario. Ese fue el planteo de la defensa. La fiscalía, por miedo al temor de fuga y a su vez a que se le entorpezca el procedimiento, planteó en esa audiencia de formalización que se realizó a finales de febrero la prisión preventiva. Bueno, el juez consideró que el planteo de la fiscalía en el caso concreto era adecuado y dictó la prisión preventiva. Eso fue lo que sucedió en esa audiencia y eso fue lo que llevó a que Luis de Tito tuviera en la comisaría esperando el proceso. Una decisión dentro de los márgenes que fija el código. No se hizo nada fuera de lo que se prevé en la ley. Alejandro, vos que convivís ahí con el sistema judicial de General Pico, ¿hay mezcla de detenidos esperando el juicio, o sea, procesados sin condena firme, y detenidos con condena firme ahí en la alcaldía, detenidos, conviviendo? Eso es un problema de política penitenciaria, pero a nivel nacional, sí. Muchas personas cumplen condena una vez condenadas. O sea, la diferencia entre una persona que cumple con prisión preventiva es que se la sospecha, está esperando un juicio, y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces, como en el caso de Luis Miguel, tienen que estar en establecimientos penitenciarios porque se dicta una prisión preventiva, perdón, en comisaría. Muchas veces sí se mezclan con personas que ya se encuentran condenadas, que se les sometió a un proceso y se dictó una condena, que por regla, como se establece en la ley, deben cumplirlo en un establecimiento penitenciario. Pero muchas veces por una cuestión de cupos o diversas situaciones que no son ajenas a nosotros los detenidos, no pueden directamente, no son trasladados hasta penales hasta que se liberan ciertos espacios. Claro. Entonces sí conviven en líneas generales detenidos con prisión preventiva con personas condenadas. Sí. ¿Y esto provoca hacinamiento? No sabría decirte, sí se planteó el año pasado en la comisaría tercera acá de General Pico un habeas corpus, porque sí, en ese caso concreto de esa comisaría, teníamos denuncia. Nosotros lo que conocemos es de las visitas o de los que nos comentan a nosotros nuestros representados. En ese momento nos habían comentado que sí, que había algunos que estaban durmiendo en el piso, pero inmediatamente se planteó un habeas corpus y se solucionó el problema. No recuerdo exactamente cómo fue la distribución que se hizo, pero o sea, desde el Estado se intentó solucionar este problema. Pero sí, es que es un problema real, lo es algo que debe solucionarse. Claro. Sí, digo porque eso afecta también la convivencia, si uno vive hacinado en el lugar de detención. Alejandro, gracias por estos minutos con Kermés. Te agradecemos. No hay problema, que tengan buen día. Bien.